A Malena le gustaba el coliflor, y de tanto que comía tuvo que ver al doctor, porque dicen que tenía una gran inflamación. A Malena le gustaba el coliflor, y de tanto que comía tuvo que ver al doctor. A Malena le gustaba ir a bailar, y de tanto zarandeo la tuvieron que operar, porque se le hacía muy feo la cadera al cabecear. A Malena le gustaba ir a bailar, y de tanto zarandeo la tuvieron que operar. A Malena le gustaba coquetear, y de tanto coqueteo ahora ya no quiere hablar, porque le hicieron muy feo los muchachos del lugar. A Malena le gustaba coquetear, y de tanto coqueteo ahora ya no quiere hablar. Que tú tienes un monito que baila muy bien la cumbia y que de color negrito. Oye, se ya me dijeron que tú tienes un monito que baila muy bien la cumbia y que de color negrito. Enséñame ese monito, yo lo quiero ver bailar, pues debe ser muy bonito, yo lo quiero acariciar. Enséñame ese monito, yo lo quiero ver bailar, pues debe ser muy bonito, yo lo acariciar. Oye, ese día me dijeron que tú tienes un monito que baila muy bien la cumbia y que de color negrito. Oye, ese día me dijeron que tú tienes un monito que baila muy bien la cumbia y que de color negrito. Enséñame ese monito, yo lo quiero ver bailar, pues debe ser muy bonito, yo lo quiero acariciar. Enséñame ese monito, yo lo quiero ver bailar, pues debe ser muy bonito, yo lo quiero acariciar.